Bueno, vamos a otro tema en este bloque. Vamos a volver un segundito atrás, al viernes pasado. Uh-huh. Estábamos en el aire con Carlos Manessi, de Paren de Fumigarnos Santa Fe. Estábamos cerrando una entrevista por otro tema, cuando nos dijo, un momentito, hay algo que les quería decir, que les quería contar, y justamente allí nos enteramos que el rector, después subimos, el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario había desplazado a algunos colaboradores de Damián Berceñazzi, había cerrado el lugar donde trabajan ellos, había impedido el acceso a ese lugar con un candado y una cadena, y allí se venía por lo menos un momento de zozobra para lo que significan los campamentos sanitarios y la materia de salud socioambiental. Durante todos los días, las horas siguientes, porque fue todo muy, se precipitó todo muy rápidamente, hubo una tonelada, una catarata de solidaridad con Berceñazzi y con todo su equipo, y de alguna manera eso empujó a que rápidamente el candado desapareciera de la puerta, la cadena y el candado. El domingo, a pesar de ser domingo, Ricardo Nid, el decano, publicó en la página oficial de la Facultad de Medicina un descargo, de alguna manera, explicando que, lo que había ocurrido era otra cosa. Nosotros el martes, a la mañana, arrancando el Enredando las Mañanas, intentamos, porque habíamos intentado el día lunes sin éxito, pero el martes de la mañana sí tuvimos suerte en el comienzo del programa, de que nos respondieran en el decanato, digamos, y que además Ricardo Nid nos atendiera. Y esta fue la conversación que tuvimos con él. Nos interesa saber qué pasó, cómo es que nosotros nos enteramos el viernes de que hubo un candado, está la foto del candado, sabemos que se levantó el domingo, si mal... No, se levantó a las 3 horas de hacerse puesto. Ajá. Eso fue algo que hizo un trabajador de la facultad para que no se llevaran cosas, porque en esa oficina, la llave de esa oficina la tenía funcionarios que habían renunciado. Uh-huh. Entonces, como estaban entrando y saliendo y ya habían renunciado los funcionarios, un trabajador fue y puso cadena. La cadena es algo que no permite el ingreso. Yo la verdad que no comparto esa idea, sobre todo por la imagen. ¿Mm? Uh-huh. Si bien la foto del que sale en Rosario 2 es una foto montada, imagínese que el cartel, la cadena, atravesando el cartel, todo eso está hecho a propósito, ¿no? Uh-huh. Pero sí, la cadena existió, la puso un trabajador de la facultad sin consultarme, y apenas me enteré, la mandé sacar, habrá estado 3 horas. Todo claro. Lo demás está hecho para difamarme. ¿Sí? Para difamarlo, dice usted. Y imagínese que el doctor Berceñazzi dice en Rosario 12 que está vinculado a negociaciones que yo tengo con las autoridades provinciales en función de favorecer a los agronegocios. Mire, difícilmente este decano, que por primera vez en la historia instala el debate público sobre la interrupción del embarazo, que inauguró y alojó la jornada por la ciencia digna, que celebró convenios con organizaciones de trabajadores para capacitación de derechos laborales, que sostengo una política de admisión de alumnos más progresista del país, que intento garantizar educación de calidad y permanencia, que encabecé la movilización en defensa de la universidad pública y tengo una trayectoria de lucha en el movimiento estudiantil y en el gremio docente, voy a aparecer asociado al agronegocio. Es una atrocidad. Los campamentos sanitarios se hacen a partir de la firma de convenios. Los convenios los firmo yo, porque soy la autoridad. Y los campamentos sanitarios se hacen con presupuesto que gestiono yo en rectorado para que se puedan hacer. Lo que se entiende. Es que yo tuve una disputa política interna con el grupo de Damián Berceñazzi a partir de un proyecto que ellos presentan respecto de práctica final, que yo consideré que era resistido por los estudiantes, que no le convenía a los estudiantes, y no lo defendía en el contexto del Consejo Directivo, y el proyecto se cayó. Esto derivó en un conflicto político interno que terminó con la separación de su cargo de funcionario político del profesor adjunto de práctica final, pero no en su condición de profesor adjunto. Yo con los docentes no me meto, esto está aclarado con el gremio docente. Lo separo de su función de secretario de extensión universitaria porque tengo un conflicto político. ¿Usted se refiere, y es funcionario mío? ¿Usted se refiere a Gastón Palacios o se refiere a Gastón Palacios? A Gastón Palacios. ¿A quién sino...? No. Pregunté porque de repente se refería a Damián Bersegnassi. Damián Bersegnassi no tiene que ver en esto, o sea, tiene que ver porque él sale en los medios y todo eso, pero no tiene que ver en esto. Damián Bersegnassi es el profesor adjunto de el profesor titular de práctica final y lo sigue siendo. Y es el director del Instituto de Salud Socioambiental. O sea, usted está diciendo que los puestos de Gastón Palacios, Giovanna Bonisoli y los puestos docentes y Damián Bersegnassi nunca estuvieron en juego. Por supuesto, ni lo estarán. ¿Cómo me voy a meter con el trabajo docente de los trabajadores? No, pero eso es... Ahora, yo le pregunto... historia contra mí, doctor, imposible. Doctor Nid, estamos comunicados... ilegal. Estamos hablando con Ricardo Nid, que es el rector de la Facultad de Medicina de Rosario, o de Ciencias Médicas, para decirlo correctamente. Uh-huh. Doctor, por lo menos pensar, yo comprendo lo que usted acaba de decir, el momento elegido en el cual la figura emergente de todo ese grupo, que es Damián Bersegnassi, no se encuentra en la facultad, y sí se encuentra justamente como único médico latinoamericano exponiendo en un tribunal contra Monsanto, el momento elegido para llevar adelante estas medidas, ¿cómo lo mide usted políticamente? ¿Qué tengo que esperar? Que, a ver, el doctor Bersegnassi está con una licencia para participar, no sé, él hace con su licencia hace el uso que él desea. Perfecto. Él está con una licencia hasta noviembre, diciembre, no sé hasta cuándo. Esta medida fue tomada hace un mes. Yo tengo que ocupar la Secretaría de Extensión Universitaria con un funcionario de mi confianza. Pero lo separo del cargo de funcionario. Tampoco tengo por qué rendirle cuenta a Damián Bersegnassi de mis decisiones como decano de la facultad, sobre todo con los integrantes de mi gabinete. No, porque es un hecho que impacta, el hecho que yo entiendo que Damián Bersegnassi fue por la suya, fue por su voluntad, fue invitado personalmente. Yo eso lo entiendo perfectamente, no deja de ser usted me imagino que no podrá ignorar que no deja de ser un representante de lo que hace, y en ese un lugar referente, un referente indiscutible además, y utiliza esto para tomar una represalia de tipo política. Porque pero no es al revés. Lo que pasa, Giovannini, que lo que dice Bersegnassi respecto de mi ligazón a los grupos, a los agronegocios, qué sé yo, qué es eso, cómo se entiende eso, que me pagan coimas a mí para que yo eche gente. ¿Cuál es la idea, Giovannini? Sinceramente, yo tengo un conflicto político institucional con Gastón Palacios, con Giovanna Bonisoli, y como son funcionarios míos, los separo para nombrar a otros de mi confianza, como cualquier dirigente ejecutivo que toma decisiones eso, respecto a la intención de su gabinete. Eso se entendió, pero usted no, seguramente no desconoce que hay una suerte de infestación de funcionarios que no desde ahora, sino que lo hay desde hace por lo menos dos décadas, de estos funcionarios que son funcionales a las empresas. Y dentro de esos funcionarios hay una cantidad de profesionales. Pero, no lo desconozco, pero no es ese mi caso, ni es esa mi historia. Claro, no, pero cuando usted... pero tampoco puede asombrarse... Usted encabeza la nota, usted dice, nos dio la sorpresa. Y claro, porque es muy difícil atribuirme eso. Lo tendría que probar. Lo tendría que probar, pero por Dios, que lo pruebe, que no sé, que... A ver, ¿por qué no hace una denuncia, Bersegnassi? ¿Por qué no me denuncia? ¿Por qué no me denuncia y dice, sí, decano tiene vinculación con los agronegocios, patapín, patapán, y hace una denuncia en donde lo fueron, donde corresponde, y que se investigue, Giovannini. Yo vivo de mi laburo, es lo que hago hace 30 años, fui militante del movimiento estudiantil en mi época, luego militante del movimiento gremial docente, fui elegido aquí en la facultad por mis pares, y tengo una política, ¿no le parece extraño que la facultad que trabaja en favor de la inclusión, con el modelo de ingreso irrestricto, que hace el campamento sanitario, que no es un invento de Bersegnassi? Es Bersegnassi, el director de la práctica final, el profesor de la práctica final, pero los campamentos sanitarios son una construcción colectiva de nuestro grupo político. Ajá, ¿y cuál, cómo define su grupo político? Frente Independiente. Un Frente Independiente. Sí, sí, así me presenté a elecciones, encabezando la lista, y así fui elegido decano. Yo le comunico la percepción de todos los que estamos de este lado del micrófono y de todas las organizaciones que han firmado por centenares apoyos a los campamentos sanitarios y a quienes los encabezaron hasta el día de hoy, la percepción fue completamente negativa y fue una fue un golpe. ¿Y si no me escucharon, Giovannini, si es la primera vez que hablan conmigo? Bueno, para eso lo estamos llamando. ¿Usted está en condiciones entonces de garantizar la continuidad académica de todo el grupo que lleva adelante este proyecto? Por ambas supuesto, cosas. Querido, por supuesto, jamás se me ocurrió ninguna otra cosa. Es una infamia de Bersegnassi, es una vendetta política de él por otro motivo, que tiene que ver con que yo lo desautorizo en función de una política impopular que él quería tomar en práctica final. Esto es así. Él sale a difamarme con este tema y lo utiliza este tema porque si no lo toman los medios por el tema real. Nid, usted dijo hace un momento que entendió que los alumnos también rechazaban alguna modificación o algo que estaba ocurriendo en que la no práctica final, en la práctica final. Se refería a las fechas de inicio y de finalización y algunas que no tienen nada que ver con el campamento sanitario, con el trabajo que se hace en los campamentos sanitarios. Lo que rechazaban los alumnos era una fecha de organización de la práctica final propuesta por Bersegnassi. Bien. Yo no lo acompañé a Bersegnassi en esto porque la verdad que no lo compartía. Y bueno, él la sostuvo hasta las últimas consecuencias, la llevó al Consejo Directivo y ahí yo no lo apoyé. Bueno, ¿qué nos depara esta semana que comenzó ayer? ¿En qué sentido? ¿Y en qué sentido? En el sentido de esta continuidad, la seguridad de que los datos recabados, que son vitales para muchas de los pueblos donde se han... A ver... Yo entiendo que son propiedad de la... No sé si legalmente son propiedad de la universidad. La verdad que no fueron formalizados nunca frente al decanato. Pero los tiene el instituto, los tiene la práctica final, no los tengo yo ni los estoy reclamando. Uh-huh. Es una cosa que tienen ellos en una oficina que no se corresponde, porque están en una oficina de extensión y eso tiene que estar en práctica final o en el Instituto de Salud Socioambiental, no en extensión. Yo la oficina de extensión la necesito para poner a los nuevos funcionarios de extensión. Bien, quiere decir entonces que usted cambiará de oficina, pero no cambiará de docentes y está garantizado el contenido de estos 7 años, porque arrancó en 2010, o sea que incluido el 2016, entiendo que son 7 años de campamento, ¿correcto? Sí, claro. Bien, 27 campamentos, sí. en 4 provincias, y a nosotros nos consta... De los cuales 6 o 7 fueron conveniados por mí. Ajá. Viajé a las localidades donde firmamos los convenios, viajé a Figuera, viajé a Timbúe, viajé a Centeno, viajé a Luis Palacio, recibí acá al intendente de Basavilbaso. Bien, sí que es de los últimos que se sumaron, ¿verdad? Sí, que son los últimos, claro, los anteriores no era decano, obviamente. Claro, bien. Bueno, quiere decir que está garantizada, esa información pública en la Universidad Pública de Rosario está garantizada. Siempre estuvo garantizada. Siempre estuvo garantizada. Lo que trascendió es una infamia. Bueno, eso es una argumentación suya que nosotros tomamos, reproducimos, no la vamos a rebatir porque no tenemos ni siquiera elementos para hacerlo. Como habrán reproducido las dudas sembradas al respecto de esto. Bien. Entonces, no hay dudas porque nunca las debió haber, porque fueron dudas sembradas para generar esta preocupación y esta movida, que no es por esto, Giovannini, se lo aseguro. Muchísimas gracias, Ricardo Nid, que tenga usted buen día. Atento. Adiós. Hasta luego.